Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La estrategia era clara. Los pitchers Phillies debían acabar con los Yankees a pelotazos. Pero los Yankees resistieron y aún con algunas magulladuras en las espaldas, las muñecas y las pantorrillas, se elevaron con su 27ª Serie Mundial. Fue el choque entre un equipo que batea, fildea y tiene un excelente cuerpo de pitcheo contra otro en el que solo un hombre batea y solo un pitcher es capaz de sacar outs. El pavor de uno frente al otro se percibía a través del televisor y era notorio sobre todo cuando bateaban los Phillies. A duras penas lograban envasar uno o dos hombres y luego quienes debían mandarlos a la registradora eran víctimas de un extraño hechizo llamado pánico que los hacía roletear, elevar el cuadro o quedarse con la majagua al hombro mirando al umpire como zombies. Ese pánico fue notable en la novena entrada del quinto juego cuando, llevando una ventaja de 6 carreras, se les envasó un mulo. Era apenas un hombre y sin embargo las alarmas repiquetearon en el dugout como si el barco hubiera sido abordado. Y es que sí, los Yankees parecían capaces de empatar y dar la voltereta. Así de fuerte era su line-up, en el que un toletero como Jorge Posadas era a veces noveno y en el que Derek Jeter fue el pelotero clutch de siempre. Alex Rodríguez despertó a Hideo Matsui. Produjo carreras como sus paisanos japoneses producen televisores. Las aguas vuelven a su nivel. Los Yankees están donde deben estar para darle una inmensa alegría a su voluble y multimillonario propietario George Steinbrenner. Estrenar el nuevo estadio con un campeonato cuando apenas hace 2 años ocupaban el sótano de su división. Steinbrenner, como se sabe, está muy enfermo. De hecho, los sectores del estadio rumbo a su palco se cerraban para que nadie pudiera verlo entrar o salir en su silla de ruedas. No fue la serie del siglo, ni mucho menos. Pero una serie mundial siempre es una serie mundial, como dijera Yogi Berra, quien por cierto estaba en la receptoría Yankee en 1950, recibiendo los lanzamientos de Ed Lopat, Ali Reynolds, Tom Ferrick, Big Rocky y de un novato llamado Whitey Ford, quienes con Joe DiMaggio, Han Bauer, Bobby Brown y Phil Rizzuto, comandados por Casey Stengel, limpiaron a los Phillies en 4 juegos en la primera gran serie que jugaron ambos. Lo que es un hecho es que la Serie Mundial y el béisbol en general cada vez se disfrutan más por televisión, más allá de la calidad de los comentaristas, con Toño, con Pepe, que son muy buenos. El conocimiento del deporte que revelan quienes producen las transmisiones, al aportar información que muchas veces se adelanta a los managers o los exhibe, hace un gozo grande del espectáculo. Todo se basa, claro, en las estadísticas tan detalladas que seguramente nos podrían decir cuántos litros de saliva escupieron de más o de menos estos peloteros respecto a quienes jugaron la primera serie mundial entre Boston y Piratas en 1906. Han llegado a ser tan importantes las estadísticas que no solo miden al deporte, sino lo conducen. Era evidente cómo ambos managers, Girardi y Manuel, se apoyaban religiosamente, quizá demasiado, en el librito para mandar sus jugadas. Me pregunto si en el futuro un robot podría dirigir un béisbol jugado por robots. UZ345X al bat. Anunciaría el sonido local. Hoy puede ser un gran día y mañana también.